Bueno, efectivamente ayer en horas de la tarde se habría suicidado una menor de 14 años, una vez que, bueno, regresó de sus actividades escolares. La encuentra una prima de ella en la escalera, se habría ahorcado con una bufanda, un tipo pañoleta que ella portaba siempre. Y la verdad que en este minuto no se manejan mayores antecedentes, solamente que no hubo intervención de terceras personas y que efectivamente corresponde a un suicidio, ya que se han entrevistado carabineros con los padres, con la prima, y la verdad que no hay ninguna de ellas no dejó ninguna carta, no dejó ningún papel y tampoco hay ningún problema aparente, digamos una depresión que haya estado sufriendo, algún tema sentimental. Hemos descartado todas esas hipótesis y ahora vamos a ir a las hipótesis, digamos, a ver si ella tenía algún tipo de problema a nivel escolar, que podría ser lo último que nos faltaría por descartar.